Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, en las noches de Radio Esperantia.com, Confusión entre las 11 y las 12, en directo, una hora menos en Canarias. Y digo en directo a través de las distintas modalidades que tienes, que dispones para escucharnos. Ya sabes que con la aplicación TuneIn, si te la descargas, puedes escucharnos a través de cualquier dispositivo móvil, a través de las emisoras de FM que hasta ahora sintonizan nuestros programas, o también a través de los reproductores que encontrarás en Esperantia.com, RadioEsperantia.com y MaratónPodcast.com. Si no te ha quedado suficientemente claro y bueno, no has llegado al momento de los directos, tampoco te preocupes mucho porque puedes acceder a los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Ahí en el apartado programas, te vas al menú, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast con el de hoy. Podrás descargarte 561 o escuchar cualquiera de ellos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que se dispone a compartir contigo un nuevo tiempo de música, un nuevo tiempo de radio, concretamente el de hoy, de este jueves 10 de septiembre del año 2015. Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo. Y vamos a comenzar con una banda que venimos escuchando hace bastante tiempo. Son madrileños, españoles por lo tanto. Se llaman The New Connection. Es una banda genial, es un septeto con dos vocalistas genuinos, uno es georgiano, norteamericano, y la otra es gallega, y bueno, hacen unos dúos impresionantes, la instrumentación también es genial, y presentan estos días el álbum que hace el número 4 de su discografía, State of Mind, un álbum que es una delicia, pues a caballo entre el funk, soul, música pues nu jazz, jazz funk, música muy muy bien hecha, además desde España, que es otro lujazo. Ellos se llaman The New Connection y no vamos a perder ni un instante y ya los escuchamos. He elegido uno de los temas, aunque seguramente pues el resto del álbum irá desfilando a través de nuestro programa los próximos días, porque te digo que es un álbum genial, genial. Parece que escuchamos algún anticipo ya hace unos cuantos días, ya más de un mes, y bueno, que me encanta. Se llama Falling, The New Connection, cuarto álbum, State of Mind. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Yes, I stand because I am falling again. incluido en este cuarto álbum de The New Collection, banda madrileña. Un álbum llamado State of Mind, que presentan este mes de septiembre del 2015. Cuarto trabajo de una banda genial que nos encanta. Te lo hemos propuesto ya en un montón de ocasiones aquí en Confusión. Y bueno, que es un lujazo poder presentar nuevo material de las bandas que nos gustan, y más todavía si son españolas, de aquí de la tierra. The New Connection, septeto español, aunque bueno, ahí pues el teclista es checo, por ejemplo. Uno de los vocalistas es de Georgia, y me parece que el resto ya son todo españoles, entre Madrid y Galicia. Una banda realmente genial, Falling es lo que está escuchando, de un disco, ya te digo, que de principio a fin es una verdadera gozada. Pues vamos con este bajista genial de Detroit, Michigan, Terrence Palmer, La Fleta, una delicia este What If. El álbum con el que se presentaba el pedazo de bajista norteamericano de Detroit, Michigan, Terrence Palmer, La Fleta, What If, lo que escuchas. Tiene un segundo álbum del 2012, este que escuchas del 2007, que se llama Transitions, a cual mejor. Hemos estado escuchando estos últimos días temas de los dos discos, y es una delicia. Son los dos únicos que tiene y bueno, pues contando ya los días para ver su nuevo trabajo, que tiene que ser otra delicia. Un bajista muy muy interesante. Además hemos conocido, pues recientemente, además nos han llegado los dos discos a la vez, así que pues la comparación hemos podido hacer sobre la marcha. Y ahí ya te digo, a cuál mejor. No sé con cuál quedarme, si con este La Bleda o con el Transition. Los dos geniales. Música fantástica del bajista Terrance Palmer. Y seguimos, ya te comentamos el otro día que ha lanzado un nuevo disco la vocalista de Chicago, Liz White. Freedom and Surrender. Este es otro temazo, Lean In. Don't need to fear it, and don't. Quiet, una delicia de vocalista de Chicago, Illinois, y este nuevo trabajo que presenta estos días, Freedom and Surrender, Lean In, lo que escuchamos. Indicativo, y continuamos aquí en confusionradioesperantia.com, como siempre. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Let me indulge you into my guilty pleasure. From my being to your being, from your flesh to my flesh. Let's groove together into paradise. Let us feel our temperatures rise. Can I invite you to this big event? Dress code, none. Flesh. Wrap your thighs around my neck. Let this magic trip begin. Let us rise and let us fall. Let this roller coaster roll. You'll surrender to your body's needs. I'll surrender to your body's wish. Let the sweat run down your neck and your body get wet. Let us play, let us move, let the stars come out and groove to this music that we both make, and this kiss that never ends. Let me stroke and let me roll, let me feel you in my soul. When your body screams with pleasure and your soul is full of passion, there's no end to my commitment. Devotion to my actions. And when the moment comes, that much more you cannot take, allow me to enjoy and taste the purity of your overflowing lake. I love a big finale, and that's my guilty pleasure. Drenched in sweat, body wet, mind full of emotions. Let us breathe and breathe again, and our muscles let us rest. Let the sun go up and down, let the moon come up again. And if you need a pleasing face, don't need to ask me twice. I'll do it all over again. Don't need to ask me twice. I'll do it all over again. Dwayne Morgan, pedazo de vocalista, que también pone la voz para el álbum Guilty Pleasure que te presentábamos ayer, de el trompetista cubano Alexis Baro. Una delicia. Esto se llama, pues igual que el álbum, Guilty Pleasure, con el vocalista Dwayne Morgan. Una pasada. Ya te dijimos ayer que nos había encantado este álbum y que iría sonando a lo largo de los días aquí en Confusión. Te podríamos haber metido todo el álbum en un programa, pero bueno, lo consideramos algo excesivo, pero una pinceladita cada día no viene nada mal. Alexis Baro, un verdadero musicón, de verdad, espectacular. No hay palabras, como tampoco hay palabras para definir este segundo trabajo, Bounce Back, del bajista Darius Jammer. Espectacular también este Bounce Back con Derek Harbin. Fíjate qué bien suena este bajo. Oh, este es el tema que le da título al álbum que te presentábamos pues hace un par de días o tres, a comienzos de semana, aquí en Confusión, un álbum que nos ha parecido también genial, del bajista de Florida, Darius Jamar, Bones Back, este es el tema que le da título, con el teclista Darry Harbin, también deliciosa su música. Pues aquí estamos contigo y en este punto queremos agradecerte pues enormemente pues tu presencia junto a nosotros aquí, juntitos tú y yo, escuchando, compartiendo, disfrutando de toda esta música en Confusión, Radio Esperantía.com, tanto si lo estás haciendo en directo como si ya estás escuchando el formato podcast. Y de Estados Unidos, de Florida, nos vamos a Francia. Se llaman Newton, esto pues sería Blanche, Chill Out. Ellos se llaman Newton. Mi francés no es muy bueno, pero es Le Flot de Mort. Música diferente, distinta. Italianos, aunque tienen nombre español, pero bueno, no hay ningún español, como te comentaré ahora. Durán y García, Deeply Chilled Inside, es un trío italiano, Marco Durante, Mauricio Belladonna y Stefano Marcucci, forman Durán y García. Pensé que son españoles, pero no, no tienen nada que ver. Son italianos. Se estrena un nuevo disco que no está nada mal y se llama así, Deeply Chill Inside. Nos quedamos con este Lambo Damba. Espectacular. Aquí en Confusión, radioesperantia.com. Ocasiones en esto del chill out hay mucha pues música de esta de desecho, pero hay cositas muy interesantes y hay pues exponentes fantásticos, como es el caso de, por ejemplo, Durán y García, este trío italiano. Los hemos escuchado mucho haciendo remezclas, haciendo pues versiones o versionando pues temas ya conocidos, o incluso pues produciendo a intérpretes más o menos conocidos dentro de esta línea de música. Y este es el disco que editan, llamado Deeply Chill Out Inside, que está muy bien, muy bien. Lambo, la Dalamba, como un juego de palabras de este trío italiano que se hace llamar Durán y García. Nosotros seguimos en Confusión, vamos con otro indicativo y continuamos el camino hacia pues culminar los 60 minutos que tenemos cada día aquí junto a ti. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. música de estreno también para el brasileño Antonio Guerra, Movimentos. Mira que es el brasileño o portugués, el tema se llama Abracazaca. Y es un teclista que nos suena, pues ya ves, fantásticamente bien. Estamos en Confusión aquí en radioesperantia.com, pues todavía con mucha música por delante que vamos a aprovechar. DJ Mark Farina, músico, sobre todo DJ, mezclador, productor, pues está involucrado en esta formación de Usual Suspects, Funkin' Cult. Lo que escuchas, que nos suena también de miedo. Música está chill out, da un tempo house, así hablando en general, de Usual Suspects. Confusión, radioesperantia.com. Sonaba el tema, estaba recordando a temas y proyectos de Mark Farina, DJ Mark Farina, un pedazo de productor, arreglista, compositor. Y me está acordando de los inolvidables Mushroom Jazz espectaculares. Quiero recordar pues cuatro discos que tengo. El 3 me dejó impresionado, el Mushroom Jazz 3, y bueno, era una remezcla continua, como sesiones remezcladas, casi una hora los discos empezaban, iba remezclando tema a tema hasta el final, pues una hora ahí, sesiones fantásticas, temas compuestos por él y también arreglos de temas más clásicos. Recuerdo por ejemplo el Rotation de Herb Alpert, que incluía también ese pues Mushroom Jazz 3, creo recordar. Aunque la memoria ya me falla, pero me da que estaba incluido ahí Rotation. Pues involucrado también en este proyecto Mark Farina, de Usual Suspects, Funkin' Cup, dentro de este estilo pues house en general, o down tempo, así afinando un poquito más. Música que no toda nos gusta dentro de este estilo, pero hay cositas muy interesantes que tenemos en cuenta. Funkin' Cup, Mark Farina, de Usual Suspects. Y seguimos, que esto pues todavía no se detiene. Genial la música de Tracy Cooler. in Waste Heat. Hoy en confusión de este fantástico trabajo del saxofonista de Washington, washingtoniano, de la capital del estado de los Estados Unidos de América, Tracy Cutler, se llama The Path, lo estrena estos días, y lo que escuchas In Walked He, una delicia. Tenemos más música de este álbum porque, aunque te hemos comentado mucho que hay saxofonistas que se suelen repetir y es el mismo soniquete siempre, con esto de las smoothies, pues hay algunos que se salen de la norma y pues tienen un sonido muy particular, un registro pues propio, y es el caso de Tracy Cutler, una delicia de paz, este álbum que estrena en el 2015 y el tema que estamos escuchando. Y me estoy dando cuenta por el reloj que tengo que empezar a hacer planes ya para la despedida. Entonces nos vamos con un indicativo. Nos iremos con el quinteto italiano de Guido Boni en People. Y nos despediremos, quería decir, pues con un tema que no hará falta ni presentarlo. Pues vamos con ello, indicativo, y seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. We'll be right back. Ya llevamos un par de días escuchando este pedazo de álbum, me parece interesantísimo, Free Fly, del quinteto italiano de Guido Boni. Esto que escuchas, Virtual Bossa, y una delicia el álbum de principio a fin. He escuchado ya, creo recordar, un par de temas en los programas anteriores, y yo creo que defrauda. Trompetista Guido Boni, que tiene este quinteto espectacular, y Free Fly, el álbum que estrena estos días. Pues seguimos, nos vamos con M People, una banda también con unos cuantos temas geniales. A mí especialmente este me encanta, el Just For You, que vamos a escuchar. Y bueno, pues ya con ellos, terminando el tema, nos iremos despidiendo hasta el siguiente programa. M People, Just For You, después de Guido Boni. I will climb the highest mountain just for you. Bring gold and silver to your door just for you. I will raise my glass up to the sky just for you. I will be your strength and be your bride, be with you. I'll make sweet soul music all night long just for you. Make you feel that you belong just for you. We'll take a ride in the tunnel of love just us two. I will scream aloud at the altar of God, I love you. Deliciosos Jazz For You en People, una banda genial. Y no tenemos tiempo más que para decirte hasta mañana. Ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, aquí en Confusión, y como siempre, en la ubicación habitual, radioesperantia.com, aunque también nos puedes escuchar en un montón de emisiones, de programaciones, de portales de podcast. Que ya una vez que lanzamos desde aquí el podcast, sacamos el directo, pues ya, esto pues es en, no sé, como una bola de nieve que va pues llegando a todas partes. ¿Qué te digo? Que desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que volvemos mañana, viernes, ya para cerrar la semana, y que nos vamos a despedir con... te voy a decir el que pues hace la remezcla, que es el pedazo de remezclador DJ Frankie Knuckles, que desgraciadamente pues se nos marchó hace pues un año, dos años, además repentinamente. Y bueno, fue una pena, porque en la música pues hacía verdaderas maravillas. El tema ni te lo presento porque lo hemos puesto 200 veces y me quedo corto aquí en Confusión. Es uno de los que más me gustan de este intérprete, que también reconocerás. Y nada, pues si quieres ya descargarte el podcast, lo puedes hacer en radioesperantia.com. Te vas como siempre al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, y ahí pues pinchas en podcast y te encontrarás con el de hoy, 561. Bye bye, a ser moderadamente felices, volvemos mañana. Hasta entonces, que lo disfrutes.